Hola, bienvenidos a La Bella Durmiente, un programa de radio que hacemos desde Granada para Radio Almaina y el resto de radios libres que nos retransmiten. Esta tarde nos acercamos de nuevo a un tema recurrente en este programa, la represión del Estado a las personas y colectivos que se enfrentan al orden social impuesto. Primero charlamos con un compañero que participa en la campaña contra los malos tratos en prisión. Ya hace más de un año, en nuestro programa número 14, hablábamos sobre la propuesta que se lanzó desde dentro de las cárceles del Estado. A partir de ahí, diferentes grupos a lo largo del Estado lo han acogido, han recogido esta propuesta y hoy un compañero nos contará cómo se está desarrollando esta campaña. Después, algunos compañeros del grupo Stop Represión del 15M de Granada nos hablarán de cómo se están utilizando las multas administrativas para atacar económicamente las movilizaciones en la calle y el trabajo que están desarrollando para contrarrestar esto y visibilizarlo desde este grupo. Para terminar, repasamos algunas novedades editoriales que acaban de llegar a la librería de la Biblioteca Social Hermanos Quero después del encuentro del libro anarquista de Madrid que tuvo lugar hace un par de semanas. Bueno, antes de empezar con la primera entrevista, os vamos a dejar con un tema que se trata. ¿De qué tema vamos a escuchar? Pues tenemos hoy un grupo, se llama The Murder Chord, del acorde asesino, la canción de Hooker or the Thief. A principios de mes, un compañero sevillano dio una charla en la Biblioteca Social Hermanos Quero sobre la campaña de malos tratos en prisión y argumentó, hizo una crítica general sobre lo que es la prisión, ¿no? O las cárceles. Ahí aprovechamos para hacer la entrevista y nos falló la grabación, así que hemos tenido que repetir telefónicamente esta charla con él y bueno, vamos a pasar con ella y a ver qué nos cuenta sobre todo este tema. Thank you. teléfono tenemos a un compañero sevillano que participa en la campaña contra los malos tratos en prisión. Hola, ¿qué tal? Hola, buenas, ¿qué tal? Bueno, pues en el programa número 14 ya otro compañero nos estuvo hablando de esta campaña. Era en los momentos en que empezaba a gestarse todo esto y cuando se lanzó la propuesta. Pero me gustaría que hiciéramos un poco de memoria y nos explicaseis otra vez cómo surge la campaña y qué objetivos maneja. Bueno, pues en octubre de 2011, a través de una propuesta de varios presos de dentro de las prisiones, y sería una propuesta de lucha colectiva contra las torturas y los malos tratos en la prisión. Hay un periodo de precampaña, un periodo de debate en el cual los grupos que están moviendo esto fuera y los compañeros que están dentro pues van intercambiando opiniones, ¿no?, sobre cómo estructurar esta campaña, y tras ese periodo se acuerda como acción colectiva hacer un ayuno mensual. Además de unos escritos a varios organismos a los que se considera responsables de esta situación, ¿no? Esto sería pues una acción simbólica que serviría un poco para que se fuesen uniendo más presos a la campaña, ¿no? Al no ser una acción que conlleva, digamos, ningún tipo de parte disciplinario en principio, ni... Bueno, se acuerda una acción así, digamos, simbólica y que no tenga mucho peso, ¿no? Con la idea de luego ir radicalizándola en el tiempo. Para los grupos fuera, lo que se acuerda es que se tiene que conseguir una red de apoyo jurídico para las posibles represalias que puedan existir a quienes dentro están haciendo estas acciones y que desde fuera también se haga una campaña de difusión pública sobre esta lucha, sobre las acciones que están haciendo los presos dentro y un poco también pues de difusión de la realidad, de difusión en la calle de la realidad carcelaria y de lo que ocurre dentro de las prisiones, ¿no? Luego varios presos a lo largo del tiempo pues han ido haciendo diferentes acciones que no han sido solo este ayuno, sino que han ido ampliándolo a varios ayunos al mes, incluso huelgas de hambre, chapeos, etcétera. Y respecto a los objetivos, pues básicamente sería coordinar una lucha que, digamos, estaba un poco por islotes, ¿no? Habían algunos presos, algunas presas dentro de combativos, pero no tenían una unión entre ellos, una coordinación. Fuera, pues, había diferentes grupos, pero tampoco haciendo un trabajo conjunto. Entonces, pues uno de los objetivos sería ese, ¿no? Pues poder coordinar dentro fuera y la coordinación entre los grupos fuera. Otro objetivo importante era lo de la creación de la red de apoyo jurídico, como dije antes, para todas las represalias, para las posibles denuncias que se tuvieran que poner. Y luego pues generar un poco, a través de esta coordinación, una estructura que pudiese responder a estos abusos con una resistencia por parte de los presos y las presas dentro y con presión en la calle. Y bueno, el objetivo principal sería eso, sacar a la calle un poco la realidad de la asistencia de la cárcel, los objetivos que tiene la cárcel y el funcionamiento de tortura sistemática que emplea, ¿no? Y por eso un poco también se llama un poco la campaña sería Cárcel Igual Tortura, que no solo es contra las torturas en prisión, sino que la prisión en sí misma es tortura, ¿no? Bueno, y ya nos has estado hablando un poquito del objetivo y de las herramientas que estáis trabajando en esta red de grupos, ¿no?, que han ido surgiendo durante este último año. ¿Cómo han evolucionado? ¿Sabes? En este se han ido adhiriendo gente, se está trabajando, ¿desde qué punto se está trabajando del Estado? Coméntanos un poquito cómo se ha desarrollado la campaña en el último año. Bueno, pues hay grupos en diferentes ciudades, no hay grupos en cada ciudad, ¿no? Pero bueno, digamos que se ha ido repartiendo un poco por zonas, ¿no? Entonces los grupos más cercanos a cada cárcel se han ido encargando un poco de hacer un seguimiento y un casteo, ¿no?, y un puente comunicativo con los presos o las presas que están allí en lucha, ¿no? De asegurar que exista ese poder jurídico en esas prisiones y un poco pues eso, hacer hacer también de vocero de los presos y presas, ¿no? Sacar sus comunicados hacia afuera, sus denuncias, bueno, pues a través de la difusión que se está haciendo por periódicos, boletines, etcétera. Y bueno, para todo ello, pues hay un punto de reunión, ¿no? Una asamblea estatal para lo que serían todos los acuerdos en común que se toman, y luego cada grupo en realidad tiene bastante autonomía, ¿no? A la hora de trabajar en esta campaña, y en cada ciudad, pues el grupo es un poco el que va funcionando, y luego, pues ya a nivel de campaña, pues se toman una serie de acuerdos en común, se comparte la información, etcétera, ¿no? ¿Qué tipo de...? La evolución un poco de la... Perdona, sigue. La evolución un poco de la campaña, por decir algo también, es que varios presos han querido, digamos, revitalizar las acciones, ¿no? Ha habido también algunos presos que han hecho huelgas de hambre más largas, y bueno, tras un periodo de reflexión dentro y fuera, se ha visto un poco que el apoyo jurídico y la coordinación sí que ha funcionado, pero igual no tanto la difusión o expansión. Porque a nivel de difusión sí que habéis realizado, aparte de todo lo que es cartelería y difusión en la calle, se han realizado algunas acciones y algunas marchas a las diferentes cárceles, ¿no? Sí, se han realizado bastantes marchas. Aquí en Andalucía, pues, se fue a Gira, se fue a Morón, ahora otra vez, en fin, vamos, en fin de año, como en los últimos años, pues se volverá a ir. Se fue también a Puerto, y bueno, en las diferentes ciudades pues también se han ido haciendo marchas. Se han hecho concentraciones también en varias ciudades, se ha ido a repartir pues un poco información a las puertas de los talegos, a los familiares. Y bueno, hasta ahora estaba funcionando una web que por problemas técnicos ahora está cerrada. Se está trabajando en restablecerla, y cuando ya esté, pues se volverá a difundir su existencia y a publicar la dirección. Y Adrián, y bueno, perdona. También se ha hecho cartelería. Coméntanos cómo es la relación con otros grupos, que a lo mejor no tienen una postura anticarcelaria tan clara, pero sí están trabajando con el tema de malos tratos y con el tema de los talegos. Bueno, como he comentado antes, pues en cada ciudad, cada grupo tiene su trabajo, entonces hay lugares donde hay más contacto con otros grupos y ciudades donde hay menos, ¿no? En general se puede decir que hay relación con los grupos de la Coordinadora de Prevención de la Tortura. De hecho, se está trabajando en acciones conjuntas, y bueno, así a nivel de nosotros en Sevilla, con quien tenemos más contacto es con APDH, para algunos casos concretos, y bueno, en general también se está intentando contactar con asociaciones de familiares, lo que pasa que es bastante complicado, ¿no? Por lo general hasta ahora pues no se ha conseguido profundizar mucho en este aspecto. Bueno, ¿y cómo valoráis este primer año, ¿no? Desde que empezasteis, ¿cómo valoráis la evolución? ¿Si es positiva? ¿Si qué cosas echáis de menos? ¿Creéis que todavía queda por trabajar? Bueno, pues digamos que la valoración general, así a grosso modo, sería que el apoyo jurídico ha estado cubierto, con posibles mejoras, pero bueno, bastante bastante bien, y esto lo consideramos bastante importante, ¿no? Ya que bueno, pues da una seguridad también a la gente que está dentro, y bueno, es algo que ha costado bastante crear y ahora mismo está ahí, y sí lo consideramos un objetivo cumplido bastante importante, ¿no? Respecto al tema de la coordinación, pues vemos que se puede mejorar también, pero que está funcionando. Y luego con el tema de la difusión, pues sí que somos bastante críticos en que habría que mejorarlo y intentar llegar un poco más allá, ¿no? Vemos que hay poca implicación desde el movimiento anarquista, movimiento autónomo, movimientos sociales, y bueno, esto sí que nos parece un poco, vamos, teníamos un poco la idea de que sí que iba a calar bastante mal esta campaña, igual no a nivel social, pero sí a este nivel. Y bueno, lo que sí que un poco las valoraciones que llegan desde dentro es que lo tienen bastante claro. Hay bastantes compañeros y compañeras dentro que tienen claro que hay que seguir y que esto es a largo plazo, y que aunque no crezca masivamente, pues es la mínima resistencia que hay que oponer. Y bueno, que para ellos esto es una chispa, una que hay que mantener viva, ¿no? Una llama que hay que mantener viva, y que se ha logrado que un número de unos 60, 70 personas dentro de prisión estén coordinadas haciendo una acción conjunta, que dentro haya uno, que fuera haya unos grupos que están difundiendo esta acción y están prestando un apoyo. Y bueno, esto puede ser el principio de algo, ¿no? Y eso, que es algo a largo plazo, y que pese a que hasta ahora cuantitativamente no haya tenido una gran repercusión, pues sí que a nivel cualitativo sí que lo valoramos bastante positivo, ¿no? ¿Y cuáles os planteáis que van a ser los siguientes pasos o objetivos que a dar en la campaña para los próximos meses o para el próximo año? Bueno, pues por un lado lo que estábamos comentando un poco, ¿no? Conseguir un poco más de implicación por parte de la gente sana, o que puede tener, bueno, pues que le puede tocar el tema un poco más de cerca, ¿no? Y bueno, también conseguir un poco más de difusión, ¿no? A toda la sociedad en la calle, ¿no? Y luego, pues dar una respuesta un poco más organizada ante las agresiones puntuales, ante las torturas, ¿no? Que se dan, represalias a los compañeros dentro, e intentar un poco paliar en la medida de lo posible la indefensión que sufren, ¿no? Y que, bueno, que cada vez les cueste más, pues, maltratar a algún compañero o represaliarle, ¿no? Por luchar dentro, ¿no? Bueno, ¿nos podrías comentar alguna actividad que estéis preparando para los próximos días o para las próximas semanas? Bueno, pues el jueves 20 hay un cenador aquí en Sevilla, en el Centro Social Sin Nombre, en el cual trataremos un poco, pues, el tema de la organización de una marcha a la cárcel de Morón. Y bueno, invitamos a la gente que pueda estar interesada a asistir. Bueno, antes de pasar a que nos deis el contacto, y bueno, ya comentaste antes que tenéis una página ahí un poco a pendiente de que se termine de poner en línea, ¿no? Pero sí que podríais pasarnos un correo electrónico, un sitio de referencia donde poder contactar. Sí, bueno, el grupo de aquí de Sevilla, nuestro email es abajotodoslosmuros@riceup.net, y luego recientemente se ha constituido un grupo allí en Granada, que sería campanagranada@riceup.net. Y luego lo que sería la página web, hasta ahora era www.cárceligualtortura.com, pero como te digo, creo que se va a cambiar el dominio y la dirección, así que cuando esté en funcionamiento la difundiremos, ¿no?, por todos los medios posibles. Perfecto. Bueno, pues muchísimos ánimos con todo el trabajo que estáis realizando. Desde ya os invitamos a que cuando tengáis algo que difundir, ya sea una agresión o alguna convocatoria, que tenéis los micros abiertos de La Bella Durmiente y de Radio Almaina para darle difusión. Y no sé si te apetece añadir algo más o damos por terminada la entrevista. Bien, no, gracias por vuestro trabajo y por darnos voz y dar voz a la gente que está dentro. Y bueno, ánimo también con vuestro proyecto y gracias por la entrevista. Venga, pues nada, salud, hasta otra. Venga, salud. Bueno, después de la entrevista con este compañero de la campaña contra los malos tratos en prisión, y antes de pasar a charlar con los compañeros del grupo Stop Represión, os vamos a dejar con un tema de música que se trata en esta ocasión. Pues ahora nos vamos al hardcore punk francés, un grupo que se llama Madalene, el título de la canción Elegía. We'll be right back. Las multas han sido una estrategia por parte del Estado para desgastar las luchas por la vía económica. Una forma silenciosa pero muy dañina por la precaria situación que tenemos la gran mayoría. Y también es dañina porque individualiza y a no ser que se le dé una respuesta colectiva puede llevar al queme de mucha gente que se moviliza en diferentes luchas. Ahora pasamos a hablar de una de estas respuestas colectivas en la que se está trabajando desde el 15M de Granada. Bueno, esta tarde nos acompañan algunos compañeros del grupo Stop Represión del 15M de Granada. Y hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Hola, bien. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, ¿podéis un poquito empezar explicando cómo surge este grupo y qué trabajo realiza, ¿no? Para situar un poco a la gente. Bueno, pues este grupo surge el año pasado a raíz de la detención de un compañero, a raíz de su detención por las actuaciones del 20N, cuando hubo así un poco de confrontación con la policía en la Plaza del Carmen. Y unos días después, pues como he dicho, detienen a un compañero. Entonces una serie de personas, también desde la Asamblea General, pues se empiezan a reunir para intentar trabajar el tema de que ya empezaban a llegarnos multas, ¿no? Por concentraciones y por este tipo de cosas. Y este hecho de la detención, pues como que de repente urge mucho más el empezar a reunirse y a trabajar este nuevo tipo de represión que sufría el movimiento. Y bueno, lleváis trabajando entonces ya un año más o menos, ¿no? Bueno, lo que pasa que no a lo mejor de una forma muy continua, pero ha tenido, digamos, altibajos. Uh-huh. Y el último mes o mes y pico, pues se ha reactivado bastante porque, bueno, coincidiendo también con una oleada de multas que están llegando. Uh-huh. Y que ha propiciado que se reactive o se ha hecho necesario. Vale, pues ¿cómo funciona el grupo? Explicadnos un poquito qué trabajo estáis haciendo y cómo os estáis organizando. Pues ahora mismo tenemos una asamblea semanal y estamos trabajando un poco dos líneas. La primera es intentar denunciar públicamente las multas que venimos varias personas, bueno, muchas personas recibiendo a causa de manifestarnos públicamente en contra de los recortes, en contra de los recortes de los derechos sociales. Y básicamente lo que hemos planteado del grupo es contabilizar las multas, hacer un recuento del dinero y del tipo de multa, que la mayoría son por identificaciones visuales, y llevarla, bueno, y hacer una denuncia pública a nivel provincial y también trabajar un poco con otras asambleas de diferentes provincias de Andalucía para poder también hacer una denuncia a nivel autonómico. Cuando habláis de identificaciones visuales, para situar un poco a la gente que a lo mejor no conoce mucho el concepto, ¿a qué os referís? Bueno, pues digamos cuando tú recibes la multa, el expediente, viene, digamos, o cuando consulta el expediente, mejor dicho, el funcionario de policía que digamos, realiza esa multa, dice en el expediente que la identificación, a ti se te ha identificado visualmente. Es decir, que ningún policía en ese acto en el que te denuncia ha venido y te ha pedido el carnet. O sea, que tú participas en una concentración pública y después al tiempo llega a tu casa esa multa, ¿no? Y nadie te ha identificado en el momento, ¿no? Claro, nadie te ha identificado, entonces eso demuestra la existencia de unos ficheros ilegales a manos de la policía, uh-huh, con nombre y apellido de gente que sale a la calle a protestar. Porque, bueno, además yo creo que en la mayoría de los casos también hay gente que no tiene, digamos, no tiene expedientes abiertos, antecedentes policiales ni ningún tipo de... Son ciudadanos normales que se ven en esa tesitura, ¿no? Uh-huh. Bueno, y aparte de estas multas por identificación, por ejemplo, ¿qué otro tipo de multas están llegando? Me imagino que a lo mejor el tema de la ordenanza cívica también se está utilizando, ¿no? Para poner multas y sí, ¿no? A la gente que está moviéndose un poco, ¿no? Exactamente. También se ha utilizado la ordenanza cívica para multar a gente que estaba también implicada en este tipo de acciones. La mayoría de las veces por colocación de carteles y repartir publicidad en la calle. Repartir propaganda, ¿no? Propaganda de manifestaciones. Uh-huh. Sí. Bueno, pues antes comentaste un poco que en estos últimos meses cuando habéis recibido de verdad toda esa oleada de multas, ¿no? ¿De cuánto estamos hablando a nivel de Granada? Pues, bueno, a nivel de Granada tampoco lo sé, pero de la gente que ha decidido unirse, bueno, en plan, darnos sus multas, ¿no? Y trabajar con el abogado que se ha ofrecido a llevárnosla de manera legal, pues tenemos unas 142 multas, de momento, que nunca dejan de llegar. Y lo cual, como la mayoría son de 301 euros, pues podemos hablar de unos 50.000 euros. Como ha dicho mi compañero antes, hay algunas multas por pegada de carteles que van por la ordenanza cívica. Son bastante poquillas, pero son de 900 euros cada una, que no es poco. Sí, que al final podemos hablar de bastantes miles de euros acumulados, ¿no? Me imagino que el grupo estáis trabajando legalmente los recursos, ¿no? Yo creo que es interesante que a lo mejor esa persona que ha participado en las múltiples manifestaciones que se han desarrollado en los últimos tiempos y recibe una multa, ¿cómo se tiene que mover? ¿Cómo serían los pasos? Claro, pues nosotros el protocolo que tenemos de trabajo es que esa multa la persona nos la trae cuando la recibe en su casa o cuando la recoge en correo, nos la trae al grupo y nosotros la llevamos al despacho del abogado con el que trabajamos. El despacho de abogados tienen como unas plantillas, ¿no?, de recursos y se lo dan a la persona afectada para que lo lleve a su delegación hasta esperar respuesta, incluso poner otros recursos si lo deniegan, que bueno, que de momento lo están denegando todo. Y como paso final, después de estas tres alegaciones, que serían más en un nivel administrativo, el siguiente paso es un recurso de alzada al Ministerio del Interior. Y si también lo rechazan, pues sería la interposición de un contencioso administrativo. Que ahora, bueno, como ya sabéis, con la nueva ley, con la reforma de la ley de tasas, pues estamos planteándonos también un poco cómo puede abarcar el hacer un contencioso administrativo, porque son 200 euros y las multas son de 300, pues no sabemos muy bien hasta ahora mismo cómo el abogado está pensando en ello. ¿Qué significa exactamente del contencioso administrativo? Pues un contencioso administrativo es un juicio que tú eres el que acusa, ¿no?, y acusa a la administración. ¿Pero a sería a nivel individual o a nivel colectivo? Pues eso es una cosa que tenemos que trabajar, porque por parte del grupo nos gustaría hacer un contencioso a nivel colectivo, ¿no?, como para que tenga más peso político. Sin embargo, eso es algo que no depende de nosotros, es una cosa que tú añades en el recurso, y si la administración quiere acumularlo el expediente según el tipo de sanción, bueno, las sanciones en los diferentes actos, pues lo acumulan o no lo acumulan. Entonces, de momento, bueno, no eso depende de nosotros. Hay que valorarlo, ¿no?, y hay que ir trabajando en ello. Y antes una duda que tenía era, cuando habláis de esos tres recursos, ¿no?, ¿Qué periodo de tiempo estamos hablando? ¿De cuántos meses o de cuánto tiempo? Una vez que te llega la multa, el plazo de alegaciones es de 15 días. Eso es importante, ¿no? Imagino que la gente no se, sí, no se duerma mucho con el tema y se mueva, ¿verdad? Exacto. Y luego hay un plazo, digamos, de 6 meses en el que la administración tiene que responder. Y transcurrió ese plazo, digamos que la multa, se anularía. Ajá. Sí, bueno, esto es un poco complejo porque... Es complejo. Porque yo incluso hablando con el abogado, ¿no?, y mostrándonos este tipo de dudas que tenemos el grupo y la gente que se acerca a nosotros a preguntarnos... Pues hemos mirado reales decretos, hemos mirado leyes y realmente no tenemos totalmente claro cuándo la multa prescribe. Creemos que eso, el paso de 6 meses desde que se abre el expediente sancionador y a ti te informan hasta que no se produce una respuesta por parte de la administración a tu recurso, la multa prescribe, pero no tenemos totalmente claro. Una cosa que se me olvidaba antes comentar y que es muy importante, que la gente... Bueno, ahora la administración lo que está haciendo últimamente es, en lugar de mandarte una carta a tu casa con su respuesta o con la multa o con lo que sea, te publican el BOP. de Granada. Entonces a mí me gustaría hacer un llamamiento aquí a la gente que participa en este tipo de convocatoria, ¿no? O que ya ha sido multado y que está con estos plazos de recursos y de no recursos, de mirar día a día al BOP de Granada para ver si aparece su nombre y puedes comunicarlo con más celeridad, porque cuando tú no sabes eso y no lo miras y no te llega la carta, te crees que se ha pasado el plazo, que has ganado, pues realmente es que te han hecho la jugarreta. Que habrá una página en internet para, ¿no? Bueno, BOP Granada. BOP Granada y te metes en el BOP. ¿No? Sí, tú te metes en el BOP y en donde pone anuncios oficiales, donde te pone el apartado de su delegación, ahí vienen las notificaciones. Vamos, muchos días no hay ningún apartado de la subdelegación porque no había ninguna notificación, vale, de esta administración, pero muchos días sí. ¿Y hay algunas multas que se estén tirando ya para atrás? Me imagino de las primeras, o que ya por defecto de forma, por algún fallo por su parte, se estén ganando o se estén... Hay casos muy concretos de personas que han sido multadas, han sido identificadas visualmente, pero no se encontraban allí, en el lugar de los hechos, digamos. Y la han podido demostrar. Y la han podido demostrar. Entonces, en ese caso, se ha sobreseído el expediente. Vale. Bueno, dejando ya un poco de lado, no sé si todo el tema este legal es muy engorroso, ¿no? Y muchas veces cuesta trabajo. No sé si se nos queda algo importante que explicarle a la gente, que creáis que a nivel de tener en cuenta a la hora de recibir o de moverte en ese tema, no sé si nos ha quedado algo en el tintero. O pasamos ya a hablar un poco, yo creo que del trasfondo político que tiene todo el tema este de las multas, ¿no? Bueno, yo creo que no. Básicamente hace un llamamiento a una implicación activa de las personas que han sido multadas. Que, vamos, que la mayoría sí es, pero bueno. Hombre, consideramos también que la estrategia a seguir por nuestra parte, a pesar de que es bastante complejo todo el tema legal, pero sí que es importante agotar los recursos que tenemos a nuestra disposición para de esta forma, bueno, saturar en la medida de lo posible y contrarrestar un poco, ¿no?, esta estrategia, ¿no?, de represión que están llevando a cabo. Bueno, pues hablando ya un poco más del tema de todo esta estrategia represiva, creo que el grupo ya tenéis planteado otra línea de trabajo, ¿no?, otros objetivos para, aparte de todo este trabajo ya previo más legal. Y habéis convocado una reunión para el 19, comentando un poquito qué estáis moviendo, ¿no?, qué tenéis en la cabeza. Pues el próximo miércoles 19 hemos convocado a la gente que está multada, colectivos interesados e incluso a gente que le interese el tema. Hemos convocado una asamblea en el aula 15 de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales a las 7 de la tarde para explicarle un poco nuestra propuesta de campaña. En un principio, desde el grupo lo que lanzamos es una campaña política y pública de denuncia de las multas, de esta nueva forma de represión económica y política, y también, por supuesto, denunciar la existencia de estos ficheros ilegales de manos de la policía. Entonces, bueno, respecto a la campaña, hay propuestas concretas que van desde, bueno, lo habitual, ¿no?, en este tipo de campaña, desde vídeos hasta... Se vaya a empezar a mover una campaña más de difusión en la calle, ¿no? Imagino, claro, no sé si se vaya a preparar charlas... En un principio el trabajo, bueno, tendríamos como varias fases en la campaña. Una primera fase, un trabajo más de calle, de difusión, pues con carteles, pues con pegatinas, hablando con comercios, ¿no?, con gente que pueda estar interesada, gente del mundo de la universidad, bueno. Y en un segundo aspecto, podríamos trabajar un poco la línea de manifestaciones, de convocatorias, para hacer un poco más de visión de conjunto y de presión social. Y en una tercera fase estamos trabajando en una línea también un poco más legal, de hacer un escrito a la Fiscalía, como ya he dicho antes, junto con otras ciudades de Andalucía, para poner encima de la mesa la presencia de estas listas negras. Claro, cuando me comentas esto, me imagino que esto está pasando en muchas otras ciudades, porque será, claro, una estrategia común a nivel... De claro, que sepamos, a nivel andaluz, por ejemplo, hay ciudades ya como Andalucía y Córdoba que están trabajando en nuestra misma línea con las multas, y que pretendemos lanzar con ellos este escrito a Fiscalía, incluso hacer una denuncia al Defensor del Pueblo Andaluz. Y bueno, pues para que toda... que la lucha política sea mucho más pública, uh-huh, y que no se quede siempre en un reducto de gente. Bueno, pues no sé si os apetece añadir algo más que podamos comentar sobre este tema, o pasamos un poco a recordar un poco cómo contactar, cómo, si tienes una multa, dónde tienes que acercarte, a dónde escribir. Pues nosotros nos reunimos los miércoles a las 6:30 en la Biblioteca Social Hermanos Quero, y nuestro correo es stoprepresion.acampadagranada@gmail.com. El blog es stoprepresiongranada.wordpress.com y tenemos un Facebook también que es Stop Represión Granada. Y poco más. Bueno, pues no bueno, sé. Animar a la gente, no solo multados, sino gente interesada en trabajar este tema, y pues que se sume y nada, a trabajar. Bueno, pues a ver cómo va, ya nos iréis contando cómo va surgiendo, ¿no? Cómo se va moviendo esta campaña y si se puede ir contrarrestando toda esta ofensiva, ¿no? A ver qué va pasando en los próximos meses. Pues nada, muchas gracias por visitarnos en La Bella Durmiente. A vosotros. Venga. Hasta luego. Continuamos en La Bella Durmiente. Vamos a pasar ahora, como casi siempre, al último bloque, el bloque de reseñas editoriales. Hace poco tuve la ocasión de estar en la Feria del Libro Anarquista de Madrid, de la que ya os comentamos algo en algún programa, y bien, hojeando un poco las nuevas ediciones que se presentaban por allí, pues hemos traído unas cuantas reseñas. El primer libro que vamos a reseñar se titula Rote Zora, habla sobre estas células revolucionarias. La edición y la autoría es anónima. Se trata de una traducción al castellano que recoge las acciones de un grupo de lucha, el Rote Zora, de lesbianas y mujeres, que se dio a conocer por primera vez en 1977 con un ataque a la Cámara Federal Alemana de Médicos. Esto venía encuadrado en la campaña por la despenalización del aborto que aglutinaba a gran parte del movimiento feminista alemán de entonces. Durante casi 20 años, la Rote Zora llevó a cabo numerosas acciones en apoyo a diferentes luchas feministas. La última acción tuvo lugar en 1994 y fue en 1996 cuando anunciaron su disolución. Este libro recoge la rabia ante la situación política y falta de resistencia comprometida y combativa desde un punto de vista feminista. Resume en este sentido el resultado de varias reflexiones sobre feminismo y resistencia. Ante la pregunta de por qué las mujeres ya no se rebelan en masa contra la violencia y el control, Rote Zora argumenta cómo gran parte del feminismo ha sido institucionalizado y cómo ha optado en su mayoría por integrarse en el nuevo orden capitalista. El libro consta de 192 páginas, como decíamos, recientemente editado, y el precio es de 5 euros. El siguiente libro del que os queríamos hablar se trata de Escritos contrapsicológicos de un educador social. El autor es Josep Alfons Arnau. Y se trata de una coedición entre la Biblioteca Social Hermanos Quero de aquí de Granada y el portal de internet primeravocal.org. Lo vamos a comentar hoy brevemente, ya que tenemos pensado para un próximo programa profundizar más sobre el contenido y los porqués de este título. En el libro se recoge la experiencia como educador social del autor durante 27 años, exponiendo cómo la psicología, como otros tipos de saberes que pretenden ser terapéuticos, tipo la educación social, la psicopedagogía, el trabajo social, etc., precisa de su contra, una contra que, reclamándose de la legitimidad de la existencia de la psicología, la resitúe en el terreno de una tradición humanista y terapéutica, entendiendo terapia como ayuda, ayuda a aquellos que la demanden libremente y nunca impuesta. 198 páginas y el precio es de 6,50 euros. otro de los libros que nos parecía interesante reseñar se titula Red de Solidaridad de Seattle, una experiencia de apoyo mutuo y acción directa. La Red de Solidaridad de Seattle, ciudad estadounidense también conocida como la Ciudad del Viento, es una pequeña organización de apoyo mutuo formada por trabajadores y trabajadoras e inquilinos e inquilinas. Esta red se fundó en 2007 por miembros de la Industrial Workers of the World, la IWW, y funciona de manera horizontal y descentralizada. Luchan contra los abusos que se dan principalmente por parte de empresarios, empresarias y propietarios y apuestan por el apoyo mutuo, la acción directa colectiva y la solidaridad activa para fortalecer los lazos entre los explotados. El libro lo acaba de editar Clinamen, editorial madrileña, no comercial, autónoma y libertaria, que intenta recuperar la memoria histórica, principalmente la relacionada con procesos que pretendieron ser revolucionarios, intenta dar voz a gente que no tiene cabida en medios o editoriales comerciales, intentan también dar a conocer diferentes análisis entre los movimientos revolucionarios y generar un pensamiento crítico más allá del marco ideológico libertario en el que se encuentran. Me ha parecido interesante reseñar este libro porque, tal y como dice Clinamen, se trata de una apuesta por volver a lo más primario y real de la lucha de clases, el fortalecimiento y la consolidación de la propia conciencia y la práctica real de la solidaridad y el apoyo mutuo. Solidaridad, apoyo mutuo, horizontalidad y acción directa son precisamente los principios básicos en los que se basa la Red de Solidaridad de Seattle, lo que la convierte en una experiencia digna de tener en cuenta. De ahí el interés que creo que tiene este libro. Este libro consta de tres textos: Guía para tejer una red de solidaridad, Por qué comenzar una red de solidaridad y una entrevista a la Red de Solidaridad de Seattle. Son 90 páginas y el precio es de 5 euros. Y ya la última reseña para hoy se trata de Plantas en la cazuela, plantas medicinales y jabones caseros en Euskal Herria. Este librito, que tiene un formato de cuaderno o agenda, lo ha editado Zapateneo, editorial de Vitoria, en mayo de este año, y supone, siguiendo las palabras de la propia editorial, una aromática mirada a la tierra, la salud y las plantas. Así que nos encontramos ante 84 páginas en castellano y otras 84 en euskera, en las que encontramos capítulos sobre la medicina popular vasca y el papel de la mujer en ella. Capítulos que nos enseñan plantas útiles a nuestro alcance, recetas con remedios populares contra algunas enfermedades, recetas para hacer jabones caseros y o terapéuticas, el uso de plantas en cosmética y, en fin, una guía asequible y muy útil, ideal para llevarse los paseos que hagamos por el campo. Si bien es una guía que se centra en plantas que nos podemos encontrar por los montes vascos, también encontramos muchas plantas que nos podemos encontrar en muchos lugares. Este libro cuesta 6 euros. Ya sabéis que aquí en Granada estos libros los podéis conseguir en la Biblioteca Social Hermanos Quero, que está en la calle Acera del Triunfo número 27, y también en la librería Pacacay, en Santa Paula de Tendillas de Santa Paula, perdón. Y bueno, yo creo que poco más que comentar sobre esto. Y hasta aquí el programa de esta semana. Y bueno, para terminar os queríamos recordar la forma de contactar con nosotros. Se trata de, por una parte, el correo electrónico radio.labella@gmail.com y la página durmiente, la página web, que es labelladurmiente.radioalmaina.org. Allí podréis encontrar enlaces para ampliar información de los temas que hemos tratado en el programa. Y ya para finalizar, bueno, pues os vamos a dejar con un tema. El grupo se llama Amanda Butworth y nos vemos dentro de 2 semanas. O nos escuchamos más bien. Salud y revuelta.